Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Buen día, estimados oyentes de Bien Me Sabe Canarias Audio. Empezamos un nuevo programa radiofónico virtual con la presencia de un representante de la emblemática agrupación folclórica Princesa Iraya. Hablamos con Daniel de la Rosa, director del baile del grupo. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Empezamos a hablar, si te parece, de un poco de, haciendo un recorrido histórico por el grupo. ¿Cómo surge la idea de formar un grupo folclórico en Geneto, en este caso Princesa Iraya? Sí, pues eso digamos que partió de finales de los años 70, por el 78 aproximadamente, una actividad más dentro de la Asociación de Vecinos del Barrio y que buscaba como principal objetivo reunir a los más jóvenes del barrio en torno, digamos, una excusa que era el folclore y reunir a los chicos y enseñarles a tocar la guitarra, instrumentos de cuerda y demás. Y ya pues a principios de los 80, en el 82 en concreto, ya se formó lo que digamos el grupo Princesa Iraya como tal. Vale, y desde siempre, digamos, como grupo, con cuerpo de baile, porque una de las actividades puntales de ustedes de referencia también es el tema del baile, ¿no? Siempre han tenido, además de la vestimenta en sí, pues una presencia bastante importante en el tema del baile. Sí, hombre, en un principio pues no era esa la idea. En los 90, en el 91 aproximadamente, fue cuando ya el grupo fue creciendo de tal manera, fue reuniendo a tanta gente y empezaron a crecer ya otros intereses que se incorporó en la parte de baile. Pero en un principio, digamos que era una parte más bien musical de cuerdas y voces. Bien, digamos que tienen varios proyectos o han realizado varias producciones discográficas fundamentalmente centrados, o al menos creo que al principio, en el tema infantil, ¿me equivoco? Exactamente, sí, principalmente en la parte infantil, folclore tradicional infantil, canciones infantil como lo llamamos nosotros, y aunque tenemos otras cositas también, pero principalmente nos hemos centrado en este tema. Digamos que son producciones o grabaciones discográficas ya descatalogadas que para en su momento significaron referencia de esa investigación del folclore infantil, no solo en la isla de Tenerife, sino también en toda Canarias. Sí, incluso a nivel nacional recuerdo temas algunas publicaciones en el diario El Mundo o programas de Hoy por Hoy cuando lo lleva Iñaki Gabilondo, que se hacía mención a los discos del cancionero infantil que producimos en esa época con Benito Cabrera, y evidentemente pues supuso no solo algo importante para el grupo, sino para el tema etnográfico de las islas, el disponer de esas grabaciones, y efectivamente ya prácticamente están descatalogadas porque hace muchísimos años de eso. La mayoría de las copias afortunadamente se vendieron o se repartieron o lo que se hiciera, pero realmente llegó a la gente y eso era lo importante. ¿Sabes si fueron las primeras grabaciones que se hicieron en Canarias al respecto del folclore infantil o hubo algunas primeras? No sabría decirte, porque de eso hace muchísimo, muchísimo tiempo, y sé que después de eso se han sacado otro tipo de proyectos por agrupaciones, por colectivos etnográficos. Pero antes que eso, no sabría confirmar... Sí, yo creo que realmente no debiera haber, al menos muchas. No, yo creo que fueron de las primeras, sino las primeras en ese sentido, sí. Sí, yo creo que, o por lo menos si las hay, a lo mejor no fueron tan sonadas como en el caso nuestro. Probablemente. Digamos que el grupo también se caracteriza porque muchas de esas producciones discográficas, muchas de esas trabajos de investigación y de divulgación también se ven acompañados de espectáculos, ¿no? No solamente se limitan al tema de la música y el baile, sino también a lo que son las puestas en escena, digamos, de esas espectáculos. La idea del casino infantil en su época, cuando se puso en marcha todo ese proyecto, era un poco pues hacerlo llegar a la gente que estuviera interesada, dar a conocer, como siempre intentamos los grupos, a todo el mundo, sobre todo principalmente los del archipiélago, pero a la hora de representarlos en los escenarios, en las calles donde nos llamaran, digamos, nos gustaba y creo que seguimos haciéndolo según nos van un poco pidiendo esas colaboraciones, de representar los bailes, los juegos que en la época que hace referencia a estos temas pues se realizaban, ¿no? Un poco pues eso, que sea una muestra más completa, que no sea exclusivamente el tema de la música, sino que quien pueda estar viendo ese espectáculo, que sepa cómo se hacía, cómo se jugaba antes en las calles de los barrios. Sí, no solo cómo se jugaba, sino también, digamos, puestas en escena ya más plurales, como pueden ser Siete Caminos, referido a las Siete Islas, ¿no? O a Toda Costa también. O los propios bailes del Candil. Que... Exacto. Uh-huh. Esos han sido ya proyectos un poco más posteriores de los últimos años. Y, digamos, pues hemos intentado un poco proyectar lo que es la parte de folclore, cómo se entiende desde canción... ya lo que es la parte más digamos, más folía, más isa, más folca, proyectarlo de una manera un poco más, no sé si decir, más llamativa o darle otro ámbito diferente y acompañarlo de imágenes, de representaciones teatrales, de escenografía, un poquito más para... Más espectáculo, no sé si digamos, como si fuera algo más espectacular en ese sentido. Sí, en cierto modo sí, y también un poco de buscar otras alternativas para hacer llegar a la gente, digamos, el acervo cultural de las islas. Creo que realmente es un grupo que puede presumir de una trayectoria de llevar nuestro folclore por, no sé si por todas las islas o le falta alguna, y por muchas partes de la península y de Europa. No sé si han dado el salto a América, ¿no? En ese sentido, ¿tienen algún proyecto o algo? Bueno, en las islas, en todas las hemos estado en muchísimos escenarios, en la península sí, hemos estado en Galicia, principalmente en Castilla-La Mancha, en Extremadura varias veces, en el País Vasco, y ya pues a nivel Europa, Alemania, Francia, Portugal, Holanda, en Cabo Verde también. Y el gran salto al otro lado del Atlántico todavía no, digamos que nos queda, pero la idea es que en breve por lo menos retomemos ese proyecto que siempre hemos querido tener con nosotros. ¿Tienen pensado, hay algún proyecto en el que estén trabajando ahora en el futuro? Pues estamos finalizando ahora en breve, yo creo que en diciembre ya estará finalizado el disco nuevo que está en el estudio, digamos, terminando de coserse. Y esperamos que en enero, a lo mejor principios de febrero, ya esté aquí otra vez con nosotros para empezar a llevarlo a la calle, a todo el mundo que esté interesado. Y la idea es pues que esté un poco orientado al tema no solo del folclore puro y duro, como se puede entender, sino que también esté un poco más orientado a la parte de música popular. Nosotros tenemos un montaje de baile de candil que es algo... bastante enraizado aquí en la zona de los Genetos por el tema de los bailes de hace 40, 50 años, y un poco hemos querido hacer un homenaje a ese tipo de músicas que se oían en esa época, digamos, también, en los 50, 60. Interesante. Bueno, si te parece, nos podemos entrar en el próximo proyecto, que también tú hablas de otro, y yo hay uno más cercano del 25 de noviembre ahora, el 29 aniversario del grupo. Yo creo que es un motivo más que suficiente para presumir de que muy pocos grupos en Canarias han tenido toda esa trayectoria e incluso realizando tanta actividad como ustedes han realizado, digamos. Sí, sí, tenemos el día 29 y exacto, como comentaba. Creo que hay que presumir de todos los años que llevamos en el candelero, como bien se suele decir por ahí, y que la trayectoria que nos ha llevado hasta aquí, pues hay que ser a lo mejor un poquito también un poco egoísta y decir que es sobresaliente, porque lo hemos trabajado y porque creo que los resultados están ahí. El 25 de noviembre, pues la idea es celebrar con un festival que llevamos ya varios años realizándolo, pues el aniversario con la participación de algunas agrupaciones amigas y con la entrega del tercer galardón que creamos en 2009, en este caso pues a Alfredo Ayala, conocidísimo personaje en el archipiélago, y que resalta pues la trayectoria de todas esas personas que trabajan arduamente por el tema de folclore, de tradiciones y cultura popular de las islas. Sí, yo, vamos, desde Bien Me Sabe querría aprovechar para felicitar también el acierto en la concesión del galardón al amigo Alfredo, y los tres, me gustaría también que te refirieras a los dos anteriores, porque si hablamos de que este es el tercero, también ha habido dos personas en este caso, creo recordar, a los que sí. Ustedes le han concedido, si te parece oportuno nombrarlo y referirte a ellos, por favor. Sí, en el 2009, que fue la primera edición que entregamos el galardón, iba dirigido a Elfido Alonso, el director general de los Sabandeños. Y en el año pasado, 2010, a Juan Rodríguez González, que no sé si mucha gente lo conocerá, a lo mejor fuera de la laguna. A la vestimenta, digamos. Exactamente, es uno de los, yo creo que de los más importantes artesanos e investigadores del tema de indumentaria, de todo el archipiélago, un lagunero que lleva muchísimos años dedicado a esto, bastante conocido entre todos los miembros y las agrupaciones. Y que el año pasado, pues, yo creo que tenía que caer ahí, y creo que acertamos. Uh-huh. Yo creo que también el acto del 25 tiene, además de la presencia de ustedes y el hecho también de la concesión del galardón a Alfredo Ayala, otro grupo emblemático también en Canarias, muy muy arraigado ahí en la laguna. Nunca mejor dicho, los arraigados. Hablamos sí. Del grupo Arraigo. Exacto, sí. Sí, yo creo que como Princesa Iraya llevamos una vida paralela, pues somos sí. Dos agrupaciones muy similares en muchísimos aspectos. Ellos a lo mejor pues la formación es más reciente, pero que con una trayectoria y un trabajo bastante serio en los años que llevan pues en el tema del folclore y creo que es también un acierto tenerlo esa noche porque realmente va a ser una reunión de lo que es la cultura tradicional a través de folclore bastante, bastante interesante. Desde bienmesabe.org nos queda otra razón o motivo de orgullo que el felicitarlos por el bien que hacer de ustedes. Por muchísimas razones, han quedado plasmadas algunas en esta entrevista, y sí que me gustaría que invitaras a los oyentes y a los lectores de Bien Me Sabe a estar con ustedes, a compartir desde aquí. Queda la invitación hecha, pero me gustaría que ustedes, quienes realmente lo hacen, el trabajo de realizar esas actividades, el esfuerzo que supone los ensayos, las preparaciones, todo lo que significa la organización de un evento, de un aniversario, de un festival, pues que la gente les acompañe, yo creo que estaría bien y bueno, si te parece, pues los invitamos, digamos, desde Princesa Iraya. Perfecto, pues desde Princesa Iraya invitarles a todos los oyentes, a todas las personas que lean Bien Me Sabe, al 25 en el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto, en la laguna desde las 9 de la noche, con entrada libre, que pasen por allí a celebrar con nosotros nuestro 29 aniversario, que van a ser acogidos con las manos abiertas, y que creo que va a ser una noche que va a valer la pena asistir porque va a estar muy bien. Perfecto. Pues nada, David, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy bien. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.